Buenos días, amigos de Vida sin Red. Martes por la mañana, la edición diaria de Vida sin Red, servida en tu mesa, justo en la frente a tu puerta, recién horneada. Manu Wire, ¿qué racha llevas, tío? Poleo otra vez. Bueno, pues ayer empecé a ver una serie que me recomendó el señor José Antonio hace ya tiempo, que es una serie que la puedes ver en Amazon, que por cierto, la aplicación de Amazon Prime Video ha mejorado sustancialmente. Ya no solo te permite reproducir los episodios, sino también descargarlos. Hablo de iOS, aunque creo que Android también permite hacerlo. Fantástica la aplicación, un buen catálogo, o sea, si no eres mucho de ver cosas, pues vas a encontrar muchas cosas y producciones originales que ellos tienen, que van a meter dinero. Por lo visto, la serie de Expanse, que es una increíble serie, creo que Netflix la descontinúa, pero Amazon va a continuar con nuevas temporadas, lo cual es muy, muy, muy de agradecer. Bueno, pues hay una serie que se llama Electric Dreams, y además en el subtítulo dice que está inspirada en los mundos de Philip K. Dick. Es más, en la intro de cada episodio, pues hay un momento en que sale un androide con la cara del maestro de la ciencia ficción, Philip K. Dick. Para mí uno de mis escritores favoritos, autor de El hombre en el castillo, autor de Sueñan los androides con ovejas eléctricas y autor de innumerables relatos. Yo tengo la colección de relatos que sacó Minotauro, son volúmenes gruesos, muy gruesos, no sé si son 6 o 7 volúmenes, con los relatos de Philip K. Dick, que son auténticas maravillas, pero muy, muy, muy buenos. Y esta serie que nos ofrece Amazon, pues está inspirada totalmente en esos relatos, y cada episodio es diferente. Ayer en Twitter dije que se parecía, que era casi tan buena como Black Mirror. Claro, este tipo de comparaciones son odiosas, ¿no? La serie tiene su propia personalidad porque bebe de sus propias fuentes. Y digo eso porque son el formato, en cierto sentido, se le parece, ¿no? Episodios individuales, independientes, con historias originales. La tecnología está muy presente y la distopía está sumamente presente. He visto solo 3 episodios y os digo que me ha gustado muchísimo, muchísimo. Algunos episodios son, los he reconocido de relatos. Por ejemplo, Autofuck plantea la posibilidad de que hay una guerra, pero las fábricas automáticas, las fábricas automatizadas, pues siguen funcionando, a pesar de que ya, pues, los humanos son una anécdota en el planeta. Bueno, pues es un relato profundamente distópico de cómo los humanos se enfrentan a Autofuck, a estas fábricas automáticas, que además se defienden porque su objetivo es seguir produciendo a coste de agotar los recursos naturales. Es fantástico, fantástico. De verdad que os lo recomiendo, vais a echar un rato divertido, además con cierta enjundia y con las obsesiones clásicas del señor Philip K. Dick. Philip K. Dick, ya al final de su vida, hay una biografía, que se ha traducido al español, muy buena, y el título de la biografía de Philip K. Dick es Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos. Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos. Analiza la vida de Philip K. Dick y al final de su vida, pues él no es que tomara drogas, abusaba de ellas. Por la mañana se metía anfetaminas a puñados y por la noche tomaba somníferos. Así que con ese cóctel, imaginad que la mente no estaba muy, muy allá. Él llegó a tener, pues, los problemas mentales que sufren algunos consumidores de drogas, las mismas paranoias que muchos tuvieron, ¿no? Es decir, yo recuerdo un tipo que conozco, buen amigo, que me contaba que después de tomar drogas, él llegó a pensar de que había muerto, ese fin de semana había muerto, y aunque él el lunes había ido a trabajar, era una farsa porque él realmente había muerto el fin de semana. Era un cadáver, era una ensoñación. No sé cómo era, pero era una cosa muy angustiosa, muy Philip K. Dickiana. Y Philip K. Dick tenía la sensación de, o sea, la paranoia de, ¿yo soy un humano o soy un androide programado para pensar que es un humano? Es decir, ¿mi conciencia es una conciencia humana o es una conciencia programada para ser autoconsciente? Y si es así, ¿qué diferencia hay? Hay una película que se llama El Intruso, creo que se llama El Intruso, que trata de eso, pero de lleno. Y esa obsesión que tenía Philip K. Dick se ve en muchos episodios, en muchos relatos, y por supuesto se ve en la serie esta de Electric Dreams, ¿no? La ilusión, la réplica de los humanos y máquinas que se creen humanas, pero en realidad han sido programadas para sentirse así. En fin, bastante angustioso, bastante paranoiante, ¿verdad? Bueno, Philip K. Dick, hay un momento de su vida donde él tuvo una especie de satori, de momento trascendente, de epifanía, contacto con lo trascendente e increíble, cuando un repartidor de medicinas llamó a su puerta, y él, por lo visto, creo que tenía colgando una especie de símbolo religioso, y en ese momento pues él tuvo una especie de momento ahí súper trascendente de flipar, y él se puso a escribir una especie de libro religioso con sus revelaciones, visiones, y bastante extractado de la, creo que de la Enciclopedia Británica, de donde él se dedicó a leer compulsivamente la Enciclopedia Británica ciertos temas y a sacar sus conclusiones. No me acuerdo el nombre del libro, pero sí que era una especie de tema religioso que él empezó a escribir. Creo que también empezó a tener ecos de vidas pasadas. En fin, que la cosa se volvió bastante rara para él, y por aquel entonces pues él ya estaba bastante, bastante tocado. Me encanta Philip K. Dick, y de hecho ahora me están entrando unas ganas horribles de volver a leer esa biografía, Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos. Y bueno, pues si no tenéis nada que echaros a la boca, si todavía no habéis empezado a ver Westworld y todavía no ha empezado a salir pues la de, ay, ¿cómo se llama? La de la startup esta de los frikis de Pied Piper, me he olvidado. Bueno, pues ahí tenéis una serie que ya la tenéis. También estoy esperando a ver American Gods, que me parece una serie colosal, y yo no sé por qué está tardando tanto en salir. Pero si no habéis visto American Gods, es rara de narices. Ahora, creo que se os va a caer la mandíbula al suelo cuando veáis el primer episodio y el segundo y el tercero, y veáis el pedazo de serie, el festival estético y sobre todo la historia tan increíble que es. En fin, bueno, pues amigos, hasta aquí el repaso matutino de Vidas en Red. Os saludo y os recomiendo que cojáis un paraguas, además de una buena lancha fuera borda y un par de remos, así como un buteador potente, porque el día se las pinta lluvioso. Esto es Vidas en Red, yo soy Converso, un saludo a todos y hasta pronto.